Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Has visto alguno? ¿Qué significa este símbolo, doctor? Simboliza el mal, los poderes de Satanás. ¿Qué onda, chavorrucos? Ahora sí, les mentimos la vez pasada, aquí va a ser nuestro último, porque no es cierto. Este sí, ahora es nuestro último programa, ya pasamos Navidad, espero que les hayan traído Santa Claus su regalo, esperemos que todo les esté yendo súper bien, que hayan estado con su familia, y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a al buen Martín. ¿Qué onda, mi estimado Peque? ¿Cómo andas? Muy bien, mi estimado Chovis. Una semana más. Un fuerte abrazo a todos los chavorrucos navideños que están sintonizándonos y nos permiten una semana más, la última de este año, para nosotros, digo, poder escucharnos. También un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos a Resistencia Radio por toda esta, por la oportunidad que nos brindaron todo este año, de emprender este proyecto, que la verdad nos ha encantado y pues estamos maravillados. Sí, ya por fin, ya espero que ya nos hayan traído Santa Claus, lo que queremos, y si no a los Reyes, ya a nosotros nos decían el Niño Dios, ¿no? Santa Claus no era, ¿no? Era como que, ¿qué le vas a pedir al Niño Dios? A mí sí era Santa Claus, güey, sí era Santa Claus, güey. Sí, también de repente con dos, tres compitas escuchaba eso de, no, le voy a pedir al Niño Dios, y yo, eso a mí no me lo traen en mi casa. Así que quiero doble. Ajá, exacto, ahora le voy a hacer otra cartita al Niño Dios. Oye, mi estimado, ¿y qué tal? ¿Ahora no te empachaste con los romeritos o qué? No, fíjate que hicieron pechugas rellenas. Ajá. Y sí, romeritos, ponche y todo, y la verdad, me medí porque ya estamos más adultos, más chavorrucos que nada. Y sí hay que medirnos porque a este ya 26, güey, ya traemos unos kilos de más, güey. Sí. Pero todavía hay comida, todavía hay sopa, sopa blanca, ¿cómo le llaman? Sopa como de crema. Ajá, de codo, así, ¿no? O sea, de codito. De codito, o sea, todavía hay, entonces quien quiera, pues están invitados, un taquito, y listos para el 31, pero ya el 31 como que me destrampo un poco más, mi estimado Chovis, ¿eh? Yo sí soy de más, ahí sí voy por michelas, ¿eh? Yo no, güey, porque sábado es 31, descansas el domingo, güey, y el lunes al regreso, güey, entonces... Sí, entonces, la neta es que sí, no creo entrarle machina ahora sí el sábado, pero pues lástima, la neta es que este fin de año sí no me gustó nada, porque sí está muy, muy cañón así regresar luego a la chamba, pues es como si te pusieras una briega el sábado, güey. Pues yo siempre he dicho que cuando cae así el primero de enero, no sé, empezando la semana, pues es como, y todo enero para mí es como un lunes perpetuo, güey, y luego que enero dura como 45 días, no seas cabrón, güey. Entonces, la cuesta sí, de enero, cabrón. No sé, ¿a ti sí te ha pasado eso de la cuesta? O sea, sí la sabes, sí, ¿sí te cae de peso? Así, no, yo sí me administro, mi estimado, sí. Ajá, porque yo no, nunca, bueno... Ah, la verdad, sinceramente, sí escucho muchos amigos que dicen, la cuesta, y ves que ahí andan vendiendo, empeñando, gracias a Dios, no he llegado a ese grado, pero trato de administrar, así como que digo, bueno, preparo todos los gastos que se vienen, como la tenencia, no sé, la verificación. Ay, sí, la güey, eso sí no me acordaba. Todos esos gastillos, la póliza del seguro, todas esas cosas, más los de la casa, pues sí como que trato de administrarlos. Y como que ya los tengo planeados, ¿no? Hasta si es posible pudiera pagarlos en diciembre, los hago, pero... Es que es cuando tenemos el varito, güey, entonces y varo calienta mano, güey, y bailó, güey, ¿eh? Y no es por espantar los chavos rucos, pero enero tiene 5 semanas, ¿eh? Entonces mírale, machín, porque va a ser un enero largo, largo. Yo me acuerdo que hasta entrevistaban, cuando estaba morro, entrevistaban a la banda... no sé, no me acuerdo qué programa era, que entrevistaban, que aquí estamos en Monte de Piedad, aquí en el centro, y pinche filas bien chonchísimas, cabrón, chonchísimas, güey. Así de que daba la vuelta en el centro, güey, daba la vuelta, y yo no sé, o sea, la gracias a Dios no nos ha tocado esa parte, pero sí me tocó ver a mucha banda que en enero sí se las ven, complicadas, por así decirlo. Sí, no, te digo, yo, por ejemplo, pues no tengo hijos, pero pues también ahí hay que guardarle, porque pues hay que cooperarle a los Reyes Magos, güey, ¿eh? Exacto, la rosca. No sé, bueno, digo, si ya tocando esos temas, vamos un poquito más chuscos, amigo. A mí me tocó en una empresa, no voy a decir el nombre, en donde, te tocaba pinche rosca que la pagaba la empresa, no hay pedo. Pero, güey, yo creo que cada 5 centímetros de rosca tenía muñeco, güey. O sea, sí se pasaban de rosca. Exacto. Y el pedo, güey, era que cuando te tocaba ya decían, no, pues había alguien que se ponía a mano. Sí, exacto. Decía, sí. Te toca y aquí, y ya decías, bueno, ya me tocó, muñeco, ok, apunten a Martín. Y tú, pues órale. Ya te decían como por a mediados de enero. Oye, Martín, tenemos la lista, te toca de a 300 pesos. Y yo, ¿qué? ¿Qué chingados? ¿Qué vas a traer al grupo firme o qué chingados? No, dice, güey, con no quemar a la banda, dices, sí, ¿por qué 300? Preguntabas, pero muy así de, 300, ¿pero de qué era? De la rosca, ¿pero qué van a traer o qué? Así, pero no, así sí, como, discretón, no golpeado. Sino discretón, como... pero sí diciéndole, llévate, o sea, sí, mamá, pero no te la lleves a la vaca, güey, ¿no? Exacto. Y ya cuando veías, güey, dices, bueno, pues ya valió madre, ¿ya qué? Sí. Agarraba, güey, y esa sí me sorprendí porque cuando llegó el día de los tamales, hasta en una hoja te pusieron, ¿qué vas a querer, torta o tamal simple? No, pues torta. Pues, obvio, no, pero es que tu oficina sí es fifí, güey, o sea, si te dicen que en torta o en tamal, no, ya, con razón no. Sí daban 300 pesos. Güey, pero espérate, ya cuando llegaba el día... No mames, pinche tamales eran más delgados que yo creo que, no seas cabrón, yo creo que una, estaban más gruesas un pinche, no sé, una bolsita de chícharos, güey, de esas hierbas de chícharo, güey, o sea, era bien miserable el tamal, y el atole, o sea, si de por sí ya el vaso era chico normal, ese era más chico, güey. Te aplicaron la de, el chico es 20... El Benny. Exacto, güey. Y luego nos dijeron que eran tamales, gourmets. gourmet, exacto, sí, que habían de carne de puerco, de cochinita, y yo así de, güey, no, no mames, güey, 300 varos, güey, mejor me voy a desayunar, pero pues no dices nada por la, pues para no sentirte mal en tratar a la banda, pero sí muchos amigos dijeron, no, yo no voy a dar eso, y otros hasta se enojaban. ¿Cuántos, o sea, cuántos dieron, güey? No mames, éramos un chingo, güey, pues igual, era toda la oficina. Igual acá, güey, en la chamba, güey. También así como ahorita les voy a contar qué es lo que siempre me toca aquí en los intercambios de la chamba. Igual, güey, cada año me toca, ya no, por eso ya hasta llego con mi dinero, güey, desembolsado, porque parto rosca y me toca el niño, güey. Güey, también una vez me dije, no, que van a ser tamales gourmets que de frambuesa y la chingada, güey, nunca le encontré el sabor, güey. O será de que estaba tan encabronado, güey, que porque esa vez sí nos sangraron, también éramos, somos un buen, güey. En la empresa, pues aunque es pequeña, somos alrededor como de 130, 140 personas. Ah, es una banda. Y pues compraron varias roscas, güey. Y era la que querías. Entonces, pues ya sabes que empiezan a picarles a todas las roscas. Sí, sí, sí. Y salieron un buen, güey. Y nos tocó igual, güey, como de a 350, cabrón. No, más. Otro punto que sí, al chile banda, neta, neta, no sean hijos de la chingada para todo. A quien le toque traer los pinches tamales, háganlo a las 8 o 9 de la mañana, traen hambre, porque vamos de la casa y dices, ¿vas a tomar tu café o ya te vas? No, porque sí, allá voy a desayunar. No den los pinches tamales a las 11, 12, cabrón. Es como si fueras a la escuela, te dan tu receso. Sí, güey, no sean cabrones, güey. Yo llego con hambre. Me acuerdo que en varias de esas, yo llegué una vez, en una de esas, llegué y dije, pues no voy a desayunar porque, pues, a huevo, me dice mi compa, vamos por algo al pues, como siempre, vamos con la señora a comprar, ajá, algo. No, güey, porque nos van a dar tamales. Güey, a las 11:30 la chingadera la dieron y nosotros con jetas. Ah, no, pero el siguiente año, güey, vamos a comprar una torta, güey. Ahí vas comprando tu torta y llegando, ahí está tu tamal, Martín, tu puta madre, güey, pues, porque ya no la sabíamos. Ahí está el peor desayuno del mundo, dicen los que saben de eso, ¿no? Que es la torta del tamal. Oye, y también, por ejemplo, acá en la chamba, güey, no, o sea, digo, ¿qué tanto es la jodedera, güey? Que hasta se roban los tamales, güey. No, güey. Sí, güey. Acá nos dan de a dos, güey, y tu atolito, ¿no? Y luego así, güey, o sea, de repente ya nos veías así buscar, ¿y qué buscas, güey? Mi tamal, güey, ¿cómo que tu tamal? Sí, güey, lo dejé aquí, fui por más que más atole y ya no está mi tamal, güey. ¿Quién se roba dos tamales, güey? No mames. Güey, aquí hay de todo. Tú los verás de traje, los verás bien vestidos hasta en la fiesta de las empresas. Y me ha tocado, digo, de estas pequeñas anécdotas chuscas, que en una fiesta antes de la pandemia, en una empresa, no voy a decir el nombre. Ya ni estás, güey. Ya, ¿qué es BPO? De recursos humanos de BPO. Regalaron ¿cómo se llaman? Nochebuenas, güey. Pues, güey, creo que hasta de los puestos grandes se estaban peleando por los pinches centros de mesa de que eran la Nochebuena, güey. Yo dije, no mames, cabrones. Aquí, o sea. Aquí en la chamba, güey, también una vez, pues ya era la cena de fin de año, güey, la chingada. Pero unos días antes nos habían dado unos pavos, güey. Pero la directora general dijo, así literal dijo, pedí pavo, no paloma, ¿no? Porque sí estaban bien pequeñas, güey. Y entonces se vieron buen pedo y dijeron, no, güey, pide otra vez y pide las más grandes. Entonces esa vez nos dieron pavo y pierna. O sea, si habías pedido pavo, te daban pierna. Y si habías pedido pierna, te daban pavo, güey. Pero nos los dieron el mero día de la cena, güey. Entonces, pues estabas tú en tu mesa con tu pavo, güey. También te robaron los pavos, güey. No, mames. O sea, digo, ¿quién en su sano juicio se saca dos pavos, güey? O sea, así de, voy a dejar mi pavo. Y luego regresa así, voy a dejar mi otro pavo, güey. O sea, dices, güey, ¿tanto es tu hambre, güey, para robarte el pavo de tu compañero, güey? Güey, a mí me tocó que me regalaron rosca de Reyes, güey. Y yo dije, chido, gracias, qué bueno, porque era 5, ¿no? Y dije, ya no voy a gastar en rosca, ¿no? Y estaba choncha, güey. Y sobraron varias, güey. Pues, güey, no mames, güey. Había compas, güey. No, de otras áreas, que ni las ubicaba. Güey, neta, dijeron, oigan, ¿alguien quiere llevarse una rosca extra? Digo, sobraron. Ajá. Y dices, pues yo, güey, eran grandes, güey. O sea, cuando te estoy diciendo grande, es como si estuvieras cargando un pinche cuadro, güey. Y había personas que me tocó ver en el metro, que ya se iban en el metro, con 4 cajas, güey. O sea, ya ni podían pasar con sus chingadas 4 cajas. Dije, güey, ¿para qué quieren tanta rosca, sí, o sea, güey? Y al final se acaban tirando, güey, porque se hacen duros, güey. se hacen bien culeras, güey. La neta es que sí, yo la neta, ¿sabes a quién le traigo ganas? A una rosca de tacos, güey. A esa ah, sí le traigo ganas, güey. No le he podido comprar, güey, o no, porque no sé en dónde las vendan, güey, más bien. Pero sí le traigo ganas a una rosca de tacos. Pero sí, o sea, a mí el pan que más me mama es el de Día de Muertos y la rosca, güey. Sí, obvio, pues, no, o sea, son los más sabrosos, güey. Exacto, pero sí, sí está cabrón, güey. La neta es que sí hay veces que en los trabajos, güey, o ahorita empezamos a platicar de cosas cagadas de las fiestas, ¿no? Sí, ahorita estamos con lo de la rosca, pero güey, los intercambios, güey. No, los intercambios también son una reverenda jalada, güey. O sea, es algo que no sé quién los inventó, güey, y el que lo inventó, que neta, que se muera, güey, otra vez, güey. Porque no mames, es una pendejada, güey. Pides algo y no te llega, güey. Oye, pero pues vámonos a rola, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ahorita tocamos esos temas de los intercambios. Exacto. Bueno, pues este programa, mi chavo rucos, vamos a seguir tocando a los grupos o invitados que... Ay, cabrón, se me regresó la leche. Chagura, ya ve, ya todo el señor pinche chagura ahí. Deja ir por mi Pepto Bismol. De todos los invitados que tuvimos este año y que nos hicieron reír y que la neta estuvieron muy cagados, pues empezamos el día hoy, me ando bien pendejo ya. Es inicio de año, amigo. Es casi fin de año. Exacto. Yo igual estoy. Ya no coordino, güey. Empezamos el programa con los Demon, con una de las bandas, la primera banda invitada que tuvimos este año, con el símbolo del mal, que estuvimos echando coto. Al ratito vamos a platicar de ellos, de estos compitas, y pues ahorita vamos con los Wiki, con Sur y pues con Rosita Venus, que fue una de las bandas invitadas que más echamos coto con estos compitas. Sí. Y los dejamos con estas rolas, los Wiki, Sur y Rosita Venus. Güey, qué chida está tu vieja, güey. Che chapulinazo, güey. Exacto. Entonces ahorita regresamos, chavos rucos, y seguimos platicando. Venga, vamos. Esto se llama Sur. aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Ya regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando en la última emisión. Es un programa especial porque es el último del año y estamos haciendo, pues estamos juntando las... Bueno, desde el programa pasado estábamos tocando las bandas invitadas que tuvimos y pues en este también íbamos a poner pues a una de las... algunas bandas que más nos gustaron y, o algunas que ni tocamos, pero pues en este nos gustaría tocar sus rolitas y estábamos hablando pues de las oficinas, de las cenas de fin de año, de cuando ya empiezan los tíos a pelearse por las escrituras, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Este mamá peque que en las casas de, no, yo me voy a quedar con la casa, ya bien briagos, güey, ¿no? Fíjate, mi estimado Chuy, que gracias a Dios nunca hemos tenido ese tipo de pleitos en mi familia. Hablo por de este lado, de mi madre y mi padre. Pues obviamente porque no me dejaron nada de entrada. Entonces, porque no hay nada. Para empezar, no hay nada. Así que ya con que te di la vida, cabrón, y me debes la vida, ya con esa la base. Nunca te aplicaron tus papás. Tu mayor herencia es tu estudio. Exacto, pero pues ni tanto me... O sea, gracias a Dios les doy la gracias por la vida. Y sobre todo... han sido excelente padre y excelente madre. Mi madre ya falleció, la verdad nunca me arrepentiré de estar con ellos, jamás lo haría. De haberles dado tanta lata. Exacto, entonces independientemente de que las cosas no se dieron o que no tienen por qué dejarme así como tal, dejarnos algo, porque al final pues hay que chingarle, la verdad yo sí quisiera ser un fofo, güey. Ah, no, bueno, ahí sí es otra cosa. Quisiéramos, pero mira, al final estoy muy agradecido por quien somos y ya, bueno, hablando emotivamente, pero no me tocó. Sin embargo, me ha tocado amigos que me han contado, así llegan a la oficina, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el 24? Y todo serio, ¿no? Digo, pues, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, no? Ya me cuentan, ah, güey, se pelearon mis tíos, güey, que porque mi abuela, se puso a calentar y ellos estaban chupando y así, y yo, mames, güey, neta que sí existen esas, y sí te cuentan acá anécdotas bien pinches, tensas, y ves, exacto, y ves que hasta están los memes, ¿no? En la noche, ¿no? Güey, ya empezaron mis tíos, güey, que la chingada, güey, y dices, güey, no mames, neta que sí existe ese tipo de bandita, güey. Sí, a huevo, pues siempre, siempre, mi estimado, siempre pasa todo eso, güey. Fíjate que de este lado tampoco, güey, o sea, pues tampoco mis padres no, bueno, tienen una casa que al menos, yo sé que no es ni para mí, yo creo que es para mi hermana, y pues no tengo falta, güey, ¿no? Realmente me da, no es que me dé lo mismo, güey, pero pues yo sé que, gracias a Dios, ya tenemos casa mi esposa y yo, mi hermana tiene su casa, entonces, pues... Digo, pues siempre hay que darle pues al que la necesita. Entonces, exacto. No tengo bronca, pero sí me ha pasado de ver así de, güey, es que ese güey no está levantando nada. Es que ese güey, dijimos, vamos a ponerle los refrescos y no pone nada. O se esconde, güey, ¿no? Y que sí tengo también amigos así, güey, ¿eh? Pero de ahí no, ¿eh? No, y fíjate, hace un rato que estabas tocando el tema de los intercambios. En mi familia casi no se daba eso, o sea, lo del intercambio, era más así como que comprarnos ropa para estrenar el 24 o el 31, uh-huh. Sin embargo, en los trabajos, como tú dices, siempre, no sé quién lo inventó, la neta, a mí me ha tocado cada cosa, pero me ha tocado vivir experiencias con amigos que, no sé, un ejemplo, yo venía con un compa hace años que trabajaba en un call center cuando estábamos muy chavos, fue el regalo como de 300 pesos, 200, 300 pesos, y veníamos cagándonos de la risa de un compa que trajo un bastón de dulces, pero bien chacalísimo, ¿no? Y veníamos en las escaleras. Del metro Tacubaya. Ajá, güey, y veníamos ahí diciéndole, bueno, mames, no voy a decir el nombre, diciendo qué pinche marro se vio, güey, no sé a quién le tocó. Yo me acuerdo que compré una camisa ahí de oferta. En ese tiempo estaba pegando la Zara, me acuerdo, la ropa de Zara, y dije, va, una playerita de Zara de oferta para la persona que me tocó. Cuando nos toca, güey, y el compa que se andaba cagando de la risa, no literal enfrente de él, empieza a describirlo. No, pues es empieza con su letra M, termina con O, se sienta como a cinco mamparas de la mía, y la verdad, no le hablo mucho, pero... Es buen empleado y la verdad es buen compañero. Es Mauricio. Y yo, no mames, cuando le dan tanto su bastón. Y acá con la foto, ¿no? Así de la foto. Y todavía, fíjate, nosotros pensando así de, güey, no, pues ni te enojes, güey. Igual y está, pues le está yendo mal, ¿no? O sea, también hay que ver esa parte. Güey, vamos bajando, güey. Y el cabrón ahí comprando unos audífonos de acá, mamalores, güey, del Mitsub, güey. Y nosotros cagados de la risa, así de, güey, ya, güey, ya ni digas nada. Son unos pinches bastonazos, güey. Y mi compa le tocó dar a una amiga, pero le mandó, creo que le regaló también unos audífonos, pero Sony, güey. De esos que todavía eran de cable, güey. Pero, güey, cagados de la risa y yo cagado todavía. A mí me dieron una taza, pero bueno, ya también lo hice de pedo. Güey, yo tengo como 10 tazas aquí, güey, en mi oficina. O sea, sí, de que no ocupo, güey, pero... ¿Te han dado algún regalo así que digas, no mames, no sean cabrones? En el otro trabajo sí, güey, porque, o sea, no nos dejaban poner opciones, güey. Sino según tú, güey, como para que interactuaras, güey. Oye, esta pendejada. Para que interactuaras con todo el personal, güey, pues tenías que como que acercarte, güey, pues sin que se diera cuenta, sondearlo para ver cuáles son sus gustos, güey. Sí. No mames, me traigo una playera bien ojete, güey, bien ojete, güey. Y ni te quedaba. Sí, exacto, güey, o sea, cuando la vi, güey, dije, no mames, güey, qué cool era esta, güey, era de como de, es que era como de esas camisas, güey, pero que según son como de polistireno, güey, pero de esas que luego las tocas, güey, y le pones tu mano y ves tu mano, güey, del otro lado, güey, ¿no? O sea, de esas bien corrientes, güey, y traía como un gremlin, güey, un pedo así, güey, y yo así de, no mames, y la ve, dije, no mames, y luego es M, güey, dije, ¿dónde? No mames, güey, o sea. Y estás viendo que el diciembre voy a subir de peso, sí, no seas mamón, güey. O sea, dije, güey, pinche gremlin, güey, voy a acabar cosiendo un elefante, güey, ¿no? O sea, a mí, güey, espérate, a mí, chavo rucos, no mames, lean bien lo que piden. En Atlas nos tocó que pusiéramos lo que queríamos. El regalo era de 400 varos, güey, porque pues hasta eso sí nos iba bien en los bonos, fondos, todo. Entonces, la verdad, eran 4 varos que decía, sí, sin pedos, güey. Y yo puse, como no quiero ropa ni cosas así, puse, pues denme 3 discos. 3 discos de Mitsop de 100 pesos. Puse que me dieran el de Zoé, puse otro de los Killers, creo, y puse uno de los Cooks, ahí de los Strokes. Puse a esos 3 y hasta dije, le voy a poner los nombres de los discos que los encuentras en cualquier Mitsop o Discolandia o la Tower Records en las ofertas. O sea, de los que ya están de a 100 baros, de a 99 pesos. Puse ese, claramente puse cuáles discos quería y dije 3, por si cuesta unos 150, pues ahí están los 4 baros, ¿no? 100, 200, 300, 350, ¿no? Ajá. Y a mí el que me tocó, sí me pidió una gorra de béisbol. Y no costaban 400, me costó como 700 pesos. Pero estás feliz, ¿no? Y dices, sí, güey, pues te la andabas comiendo, güey, yo creo, güey. Pues no, espérate, era un valedor al que me tocó darle. Dije, órale, va, se lo compro, güey. No, como 6 y cachito me costó, pero era la que él quería. Yo dije, va, huevos, güey. Llega el día del intercambio y yo dije, me voy a venir con mis 3 discos. Sabes que yo colecciono discos. Ajá. Hija de su chingada madre, todavía me acuerdo. Me da y yo dije, no mames, aquí no caben 3 discos. O sea, todos forradito. Y era la cajita de Mitso. Ya es que antes te daban una cajita. Sí. Para te lo siguen dando, güey. Sí, ya han ido allá. Ya ves que no venden casi nada allá. Y dije, qué pedo, güey. Aquí no caben un disco. Malo mucho 2, güey. Pero no, ni madre, se siente 1, güey. Lo voy abriendo y era nada más un puto disco, güey, de eso. Y ni era el que quería, cabrón. Era uno que ya tenía, que era el Rock and Over. Y yo así de, y los otros 3, los otros 2 discos, todavía hice mi comentario fuera de lugar, ¿no? Y todos, no, muchas felicidades, Martín, la foto. Y todavía le digo a esta chica, le digo, oye, ¿y los otros no estaban? No, yo nomás leí un disco. Y ya iba a decirle, oye, esta madre no vale 400 pesos. Ya no dije nada, nada más así, que, sírvanse los tacos ahí, pues ya ves la merienda, sí, ¿no? Sí. Yo con mi jetota, güey, así de chinga tu madre, güey. Y luego ya lo tenía, güey. Y me dice un compa, güey, te veo bien rojo, güey. No, güey, estoy bien emperrado, güey. Y te dicho, es la portada del disco, porque... Sí, güey. No, güey, sí me enojé, güey. La neta, ya iba yo bien emputado, me salí. Me dice, oye, nos vamos a ir a echar chelas a un bar. Váyanse ustedes, yo luego los veo. Ten esta madre de portavasos, lo hubieras avisado. Sí, güey, no, sí me sentí bien frustrado, pero bueno. Es que pues es eso, güey. A mí no me gusta por eso los intercambios y cuando me hacen entrarle, güey, ya por eso es que pido cosas específicas, güey. Así de sudadera roja de los Diablos Rojos que la encuentras en tal lado, güey. Mejor. No sé, güey. Cosas rápidas y sencillas, güey, que pueden encontrar en cualquier lado, güey, o sea, para no tener pedos. Y este año aquí en la oficina, güey, hicimos intercambio. Y les dije, ¿saben qué? Cada quien pide una cosa en Mercado Libre, una persona que los pida, y ya, las ponemos ese día todos ahí en el escritorio. Y no sé, a mí me tocó darte a Martín y ya agarraba yo tu regalo y te lo daba. Y no había falla de que no te gustara porque tú lo habías pedido, güey. Bueno, no. Hay otras más culeras, güey. Hay compañeros que a mí me tocó, que le tocó al jefe y él escribía ahí, quiero el disco de la Sinfónica de Vivaldi número B. No, mames, güey, vete a buscar esa madre, güey. Vete al de allá de Tlalpan, ahí sí lo encuentro. No sé, cabrón, mi compa estaba bien, luego le pidió un libro, güey, de quién sabe, de quién pinche autor, güey, y yo así de, no quiero, güey, que, pero, lo siento, pero, compa. Mi jefe pidió eso, güey, Y a ver, búscalo, güey. Pero ya ni es el varo, güey. Es el no, búscalo, güey. Exacto, güey. Oye, pues vámonos a otras 2 rolitas, ¿te parece? Me parece perfecto, hermanito. Pues mira, vámonos con Niña Dios, con la rola de mezcal. Y pues ya saben, en Año Nuevo, pues pídanos mezcal. Y ahí se la estamos llevando de Silueta Negra. Y Andrea Echeverría con Fit, con Vela Puerca, con Tormenta, que son unas rolas que también... Ya en estos últimos segmentos vamos a poner puras rolas que salieron en este año. ¿Te late, mi estimado Peque? Me parece perfecto. Y ahorita vamos a platicar de algunos invitados que tuvimos. Exacto, sí. Y pues si seguimos con esto de los intercambios y de todo esto, pues yo creo que nos darían otro programa, pero ya sería el otro año. Entonces, pues ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en Chavorruqueando. Sigo enojado por mi disco, cabrón. Wow. ¿qué onda, muchacha? Ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me aloco de a tiro. María Rolando, penetra en tu barrio. Soy la que retumba el bajo. Misma muchacha de pantalones anchos. Mexicana, aunque parezco del gabacho. Tengo ojos claros, güera de rancho. Yo soy de la silla como de la Villa Pancho. Todos mis cuates son unas jefas. Siempre estamos ready pa' hacer feria. Tengo a tu chica en histeria. Le di un mezcal y se le quitó lo seria. Check, checka, yo no soy tu muñeca. Todo el día es 420 con los ojos de pacheca. Que tranza mi raza, arriba las manos. Gringo, latinos y todos gozando. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. Del norte al sur, del este al oeste. Llega mi hijo, las mexas presentes. Dando el rol, escuchando a Chente. Coahuila, Jalisco, mucho caliente. Toma tequila las mexicas. Y también las chicanitas. No te me vayas con la finta. Que me hierve la sangre y con la se me quita. Mexicana, mami mexicana. Soldadera, una hija de la chingada. Estoy haciendo oro a partir de nada. Chambiándole, sudando la lana. ¿Dónde está mi cohete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México pariente. Puro desmadre, mucho caliente. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. Mariachi sonando, retumba la troca. La chota te sigue si huele la mota. Lo único que pido es ganar con mi tropa. Ni aunque te quites, si te toca, te toca. Gota a gota, brote el aguacero. Sigo en el hustle como día cero. Cuando llegué aquí nadie apostaba un peso. Ahora mi rap me hizo un deal por un millón de pesos. Boss ladies en el juego. A huevo tú también puedes hacerlo. Mezcal on your tongue, that's fuego. Hispana niña Dios, now let's go. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Hola, ¿cómo te va? Ya sabes, pronto me muero. Es una tarde más y yo casi despego. También sé que sabes que el miedo tiene las patas cortas. Nunca logré volver, sigo viendo el día de la marmota. Algún día podés avisar. Y si no, tendré que aguantar. como ayer, que mañana estamos de vuelta. Ves que al final somos dos contra la tormenta. Hoy como ayer, que mañana estamos de vuelta. Ves que al final somos dos contra la tormenta. Hoy como ayer, que mañana estamos de vuelta. Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, aquí en, platicando un poco más a detalle de los intercambios que posiblemente les tocó a todos ustedes, buenas situaciones y malas situaciones, y con dos muy buenas canciones que mi estimado Chovy nos va a decir quiénes fueron. Por favor, Chovy. Fue Niña Dios con la canción de Mezcal y André Echeverría con Fit con La Vela Puerca, que es una de las bandas que me gusta mucho, La Vela Puerca, con la canción de Tormenta, que pues salió hace como 7 o 8 meses, güey, o sea, en este año salió. Entonces, por eso es que vamos a empezar a poner puras canciones que salieron en este año, y pues para despedir el año con, pues no con rolas nuevas, pero pues sí, ¿no? Oye, y fíjate que a mí también aquí, te voy a contar una anécdota, güey, de aquí de una comida de fin de año, güey. No voy a decir nombres, solo voy a decir de mi otro compita, de mi estimado Moisés. Estábamos ahí en la cena de fin de año y estábamos cotorreando, y de repente todo así, güey, neta, ¿has visto la de esa de película de Todo se descontroló en la Navidad? Uh-huh. Así, güey, pues estábamos platicando, güey, la chingada, y de repente empezaron en la mesa shots, y pues yo al mezcal no le entro, güey, ¿no? Entonces yo sí aplicaba la de sí, y la aventaba, güey, ¿no? Sí, por allá. No, hubo un rato en el cual yo volteaba, güey, y así, o sea, veía cómo se estaban peleando los de enfrente, la de atrás estaba desgreñando. No, man. No, así, mal plan. El güey que se había llevado que se había ganado la tele, güey, lo sacaron así como costal de papas, güey, así, a la calle, güey. No, me están robando mi tele, No, había que hacer tu cagadero, güey. Sí, no, uno de los dos compitas que están todavía aquí, güey, su novia y él agarrándose así de a la Barbie Juárez con el travieso, güey, así, a puño cerrado, güey, así, pa. No, y nomás vi a Moy y le dije, güey, es hora de irnos, ¿no, güey? Y ella me dijo, sí, güey, ya vámonos, güey. Y ya el otro día era un cagadero eso, güey, así de... Mira, yo te voy a decir una cosa. Digo, ya mi esposa, pues ya éramos antes ni nos conocíamos bien, éramos novios, ni novios todavía. Pero la neta debo reconocer que de las fiestas que yo estuve, algunas fiestas cuando trabajas en trabajo de jóvenes, ¿no? De chavos, güey, se vive de todo, güey. Un desmadre, o sea, nunca fue de golpe, yo no fui de golpe, yo siempre fui de... El golpe es lo que se suena ahí en tu casa, güey. ¿Sabes qué? Están celebrando, ya ves que cada fin de año celebran de todo, entonces todo el día hay cuete, güey, todo el día. ¿No viste mi meme que se subió de que sale el diablito atrás de tira cuetes a la Virgen, le encanta? Y a las 5 perras de la mañana, dice. Sí, no, entonces, todas las fiestas que a mí me tocaban de chavo, pues sí, algunas sí hice, algunas tonterías, pero más así de andar de cabrón, y ya de adulto, ya con trabajos más serios, güey, yo era de los que ya me siento un poco mareado, fuga, o sea, ya no me puedo quedar porque no quiero ver esas personas que luego hacen sus osos y al otro día, pinche vergüenza, ¿no? Conozco gente que hasta ya ni fue a trabajar, güey, de la vergüenza que pasaron. Pues no te acuerdas de lo que nos contó nuestro invitado, el buen Mauricio, güey. Exacto, güey, pero ahí te veo una cosa, no todo es tan malo, ni en los intercambios, ni las fiestas, ni las navidades. A veces hay empresas que se portan a toda madre. A mí en una que sí me gustó, que viví tanto buenas cosas como malas, pero una muy buena fue que me gané un viaje a Cancún. Yo estaba trabajando, nunca iba a los sorteos, porque la verdad, pues, dices, ni ganas, ¿no? Entonces iban, pero las daban así como en una listita, y que me manda mensaje una amiga, me dice, güey, te ganaste un viaje a Cancún, güey, te ganaste un viaje a Cancún. Y yo, ah, man, y yo tenía un chingo de chamba porque era el cierre anual, güey. Y ya cuando sube, me dan un folleto, ¿no? Me dicen, oye, cuando quieras lo cobras, son 5 días, 4 días, creo, 4 días ahí en Xcaret o la Riviera Maya o Cancún, donde tú quieras, pero te vas, tienes todo un año para cobrarlo. Yo pensé que todavía era broma, güey. O sea, yo dije, estos cabrones, ¿no? Ya cuando llega la de recursos y me da mi vale y me dice, cóbralo, cuando quieras lo pides. Y yo, ah, no mames, ¿me gané eso? Qué chido, güey. Y luego, esa misma empresa, en otro año, me dio igual no bajé, güey, como siempre, nunca bajo. Me vuelven a echar un mensaje, güey, te ganaste más de 10,000 pesos en bono en Liverpool. Y yo, ay, sí, güey, cómo no, güey. Y ahí que vienen y que me traen mi sobre, güey. Y yo, ay. Y yo ese día estaba comiendo, güey, yo con mi comida y ahí en la foto, güey, para la revista de la empresa, güey. Con tu topper, con tu topper. Y, güey, no seas amor, güey. Estoy imaginando que te toca con tu topper, güey, tu camisa manchada, güey, y tu vale. Sí, güey, y yo así con cada, era un viernes, y yo así de, no mames, güey, qué pinche vergüenza, pero yo con mis, creo que como 10 o 15 mil pesos en bonos, güey. Y otra, esa misma empresa, oye, en Reyes. ¿Y te fuiste con Josh a qué? Sí, no me fui con ella. O sea, ya estabas casado. Sí, ya estábamos casados y nos fuimos para allá. Y en otra, que sí, esta subí cagada, me regalaron unas cobijas de tigre, güey, pero de una buena marca, güey. Y ahí me ves caminando con mis pinches cobijas abarradas, güey. No recuerdo la marca, pero son buenas. Sí. Yo te aseguro que sí, sale la marca en la tele, no recuerdo cómo se llama. Y ahí venía con mis dos bolsos tal de tigre, güey. No eran de las de, te pongo una, te pongo dos. No. Te pongo las. Ahora, otra de las empresas chidas fue una de la dueña de la empresa, nos dijo. A ver, chicos, la neta no hice nada, así nos dijo, neta no hice nada de reservación para el salón, nada. La neta no lo hice. La verdad se me fue. No pensé que hubiera tema. Hay dos cosas. ¿Quieren una santa peda? O sea, nos dijo así. ¿Quieren una santa peda y les rento un lugar? O sea, literal les rento un lugar y nos quitamos de pedos. La neta no va a haber comida porque ni aparte nada, pero les rento y les pongo un camión de cervezas y de alcohol y lo que quieran. Y lleven su comida. Si quieren llevar carnita, llévela. O les dobleteo el aguinaldo. No, pues el aguinaldo, ¿no? Todos dijeron, no mames, y de por sí nos daban 40 días, güey. Dijimos, no mames, güey, pues ni de pedo, güey. Ella dijo, sabía que iban a pedir eso, entonces. Ay, ¿Y tú, me puedes dar medio camión? Sí, güey. ¿Me puedes dar medio camión y medio aguinaldo? Exacto, esa fue una de las bonitas, güey, que todos bien adinerados, bien chulos, pero llegó la pandemia y tan. Sí, no, fíjate que como que... todo, güey. O sea, de todos los lugares donde yo he trabajado, por ejemplo, en el Poder Judicial, sí, o sea, ahí era cena de fin de año, güey, pero el Poder Judicial, güey, no nos daba, o sea, ellos te pagaban la mitad, sí te mandaban a un restaurante muy mamalón, güey, sí, pero la mitad era ellos y la mitad nosotros, güey. En el reclusorio, no, güey, ahí no. Ahí, acabábamos y eran, o sea, güey, nosotros trabajando para el gobierno y estábamos chaleando en el estacionamiento, güey. Entonces, y ahí una vez me encontró una maestra, güey, con Dayana estábamos pisteando y pasa la maestra y, al rato. ¡Tamadre! Y yo así de vale más. ¿Sabes otra cosa de lo feito también que no me agrada mucho? Bueno, a todos sí les agrada, o sea, está chido, pero a muchos no, porque pues tú no sabes la economía de todos, ¿no? A mí me tocaba mucho. En mi anterior trabajo, la buena era que yo era mi área sola, entonces yo podía definir lo que si quería, si sí o si no. Pero recuerdo que ya tenías tu fiesta de la empresa, ¿no? Ya te pusiste pedo, bailaste, ta, y todavía los mismos del área te decían, oye, vamos a hacer una comida en un restaurante aquí a la vuelta para los del área, ¿no? En la fonda de Doña Cookies. No, güey, pedían uno bien choncho, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, te decían, no, güey, va a ser como de 800 pesos por persona. A la madre. Y tú dices, ¿por qué va a haber cabrito y carnitas y todo y así? Y dices, güey, ya tuvimos nuestra fiesta, güey, o sea, ¿qué más quieren, no? O sea, todavía quieren una más aparte de ellos. Ajá. Solos, y llegas y ya comes 2-3 taquitos y un chingo de refresco, pero 2-3 vasos de tequila, y te dicen, oiga, no, pues si van a querer cervezas, pidan, porque aquí ya cierran a las 11 de la noche, y tú dices, no mames, o sea, todavía tienes que pagar tus 8 baros, yo no fui una nada más, las otras dije, no puedo, porque tengo que ir a tal lado, pero digo, güey, pues si la banda, pues ya disfrutaste, ¿no? El viernes pasado, ¿no? Tu fiesta de empresa. Ajá. Y todavía quieren hacer una del área, o sea, una del área, y luego pides un lugar sí, mamón, mamá, cuando en vez de que digan, ¿saben qué, banda? Hagamos una del área y yo pongo mi cantón, güey. O pongo mi depa, o pongo mi cantón, no, o el güey, patio. Yo sí soy bien mamón, güey, para eso, güey. O sea, tengo... Son muy contados mis amigos de la chamba, güey. Uh-huh. El único pues era Moisés, güey, realmente. Y de ahí afuera, güey, la neta es que... Híjole, o sea, en la actualidad, güey, no uh-huh. confío en nadie, güey. En nadie de mi chamba, güey. Entonces, así que me dicen, güey, vamos a comer. No, gracias, traigo comida. Güey, no, no, no, otro día, güey. No tengo ganas, no puedo. Estoy tomando medicina siempre, güey. O sea, sí, claro. No, no, no me gusta, güey, porque nunca sabes, güey, qué es lo que va a pasar, güey. No, exacto. Sí, en eso sí yo soy bien especial, güey. Y no, no me gusta jalar. Digo, con Moisés sí jalaba, así que vámonos a los tacos, vamos, güey. Vamos a echarnos una chela en mi casa, vamos. Pero hasta ahí, güey. O sea, pero no, güey, yo sí soy bien mamila, güey, con eso. Wey. Sí, porque luego pasa que vaya a pasar una situación, algo fuera del lugar. A mí me tocó también ver algo así que pues vas a las fiestas y ya más personales, o sea, de compas. Y luego pues empiezan como que los conoces, ¿no? A mí me tocó ver dos, tres compas que me sacaron de pedo, güey. Que tú los ves bien serios y uno ya quería echar madrazos con otro, güey. Y tú dices, ¿qué pedo, güey? Sí, es que no sabes cómo reaccionan, güey. Y la neta es que para soportar, mejor me soportan a mí, güey. Exacto, pues a todos los chavorrucos. Y aún así mi esposa me quiere correr, güey, de mi casa. Entonces, no, mejor así. Ah, no, no, por eso mucho cuidado, chavorrucos. Ahora que están en fiestas y posadas, pues les recomiendo que vayan con sus amigos de siempre. Y aparte, realmente, o sea, si van a las posadas, no, si van a pistear, no lleven el anabe, güey. O sea, no. Sí, no. Porque pues al rato, o sea, digo, ojalá y estén asegurados, y si no, pues ya saben, aquí el teléfono del buen Martín. Pero, o sea, digo, la neta es que te expones tú, expones a la demás gente, mejor paguen un Uber y paguen la guacareada que le van a dejar ahí, pero hasta ahí, o sea, la neta es que... Y de hecho, hay compañías, mi hermano, que es un tip para todos, que si sí, tienen asistencias... Que puedes marcar, ¿no? Exacto, puedes marcar y te mandan un chofer, y te güey, dejan tu coche y te llevan a tu cantón. En lo que lo espero me pongo más pedo, güey. Pues ya vas bien deshecho, nada más. Sí, güey, pero sí, mucho cuidado, chavos, pues la sí. neta... No queremos que pasen situaciones feas, pero bueno, al final pues es para divertirse estos tiempos. Y oye, una de las bandas que recuerdo que la pasamos muy bien fueron con los de Rosita Venus, ¿no? No mames, un abrazo de mi primo, güey. Espero verlo en Año Nuevo. Eso creo que vamos a hacer, creo que nos vamos a reunir ahí toda la pandilla de... Bueno, él es Olvera y yo soy Vera, güey, pero nos vamos a juntar todos allá en Pachuca y espero verlo y pues ahí cotorrea con él, pero sí, güey, o sea, la neta es de las entrevistas que más disfruté, güey, o sea, me sentí fluido, güey, ¿no? O sea, sí, todos los invitados, la verdad, nos pasamos de lujo, algunos más cómicos, otros no se prestaban, otros más pues más a detalle de sus actividades. Pero la mayoría fueron, bueno, no es que la mayoría, es que todos nos pasamos muy bien. Uno de los que me divertí también fueron los, las chicas, ya ves que nos estaban, comentando de las uñas. Ese es el punto, güey. O sea, realmente, por ejemplo, con Rosita Vinas, pues éramos puro tornillo, güey, ¿no? Y entonces, pues, güey, esos güeyes se echaban cábula y nosotros también, güey, entonces... Pues fue, te digo, yo al menos fue uno de los programas que más disfruté. Pero pues oye, ¿qué te parece si ahorita seguimos platicando de los demás compitas que tuvimos? Y pues mejor nos vamos a Rolita, ¿te late? Perfecto, vámonos, ¿con cuál canción ahora? Pues vámonos con otras dos rolitas que se estrenaron en este año, con Carla Morrison con Diamantes y DLD con El Accidente. Mi Paco estuvo poca madre el sábado pasado, ese concierto de Funny Fest. Muchas, muchas gracias. Esas chelitas que nos aventamos ahí, estuvo de lujo, mi estimado. Muchas, muchas gracias. Y ahí, esperemos que el otro año sigamos teniendo, chambeando juntos y que nos sigan cayendo mucho, a ti muchos conciertos. Y a Eric, a toda la banda de los DLD y a mí, pues que me sigan cayendo bandas para registrar. Muchas, muchas gracias. Entonces, nos dejamos con estas dos rolitas: Carla Morrison, Diamantes, DLD, El Accidente. Venga. Despertar junto a ti es ya no tener miedo a tanto desconsuelo que una vez tuve en mí. Soñar estás aquí, no puedo ocultar cómo me haces brillar. Floto y puedo volar. Ahora puedo entender que en tu esencia encontré el sentido a mi camino. Manifiestan deleitas tanto en mí. Dormir junto a ti es aceptar que si muero seré feliz, sabiendo que si te conocí no puedo ocultar cómo me haces brillar. Floto y puedo volar. Y ya puedo entender que es amar y perder, y en tus ojos veo eternidad. Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Ya estamos de regreso, chavos rucos, aquí en haciendo un recuento de todo lo que vivimos en el año y en este proyecto que iniciamos por ahí del mes de mayo, ¿verdad, mi estimado Chubis? Sí, ya vamos para el año, carnalito. Qué chingón, y íbamos a empezar con algo muy básico y se volvió este. Creo que la temática era una a la quincena, ¿no? Iba a ser algo así, ¿no? Ajá, iba a ser una a la quincena y pues ve, nos aventamos haciendo una a la semana, güey. Está de lujo, la verdad, con todos los invitados que tuvimos y el puro hecho de sentarme a platicar contigo, siempre hay anécdotas que contar, siempre hay situaciones y cada semana se vive algo nuevo y las noticias también que nos invaden, ya ves que nos tocó los temblores, nos tocó sufrirle también con el sistema y luego conectarnos, los invitados que luego son más serios, como te decía, sí. Las chicas que estuvieron de las uñas, estuvo fenomenal. Güey, a ver, te voy a poner en jaque, güey. ¿Cuál es de los invitados, cuál sientes que fue como los más serios, güey, así como más profesionales? No digamos sin tirar hate. O sea, no, que tal vez dijimos, estos güeyes saben un chingo, güey, y son muy profesionales. Dos, el de cerveza carbonera, se me hacía un tipo que habló, un buen amigo, que habló de temas mal de emprendedor, y que su proyecto, la verdad, lo hable con tanta efusividad que me encantó, pero sí era más seria la plática. Pero yo siento que, fíjate, con él sí todavía pudimos cabolear un poquillo. Ajá, sí, pero fue más serio, así como que muy, muy profesional lo que dijo. No, y aparte yo me quedé pendejo con todo lo que nos estaba contando. Güey. Exacto, exacto. Entonces llegó un momento en que casi no hablé porque decía yo, no, pues, ¿qué vas a decir? Pues él dice, bueno, o sea, está súper bien. Y otro, yo no trago los modos. Carta blanca. Uno tragando, ¿cómo se llama? La cerveza guatemalteca, güey. Que un día. No sé, güey, pero las más pedorras, marca gallo, libre. Gallo. Eran las cervezas gallo. Los modos también se me hicieron que no entraron al desmadre. La neta, sí, siento que no quisieron entrar acá con lo cómico. Por obvias razones, pues son profesionales y son talentosísimos. Entonces, me encantaron ellos. Y pero sí lo veo más, los vi más serios y muy profesionales, pero sí fueron los que más me quedé muy, bueno, además de que yo les estuve más ahí mamado como todo, pero me encantó mucho cómo lo llevaban a cabo y la verdad fueron muy serios, ¿no? La seriedad de la banda. Exacto. Comprometidos. Entonces sí fue parte de eso y de los que más menos me agradaron, así como que no lo sentí muy fluido. Supongo que los tatuajes, amigo. Es un buen amigo, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Leo, pero no conocíamos mucho del ámbito del tatú, y más que era en tercera dimensión. Entonces, ¿sabes cuál yo creo que de todos siento que fue el que menos, o sea, como que no entramos, o sea, nos dejaron muy, muy impactados con todo lo que nos comentaban, güey, pero el de Qatar, güey, el que tuvimos el del último del... Ah, güey, sí, es cierto. Ese, o sea, realmente, o sea, vimos o nos centramos en lo que son los sueños, güey, de tu infancia, de todo eso, güey. Creo que ese fue el que más seriedad le dimos, güey. O sea, de escuchar a Fabián, de escuchar al Bola, güey, al Ciso, güey, de decir, güey, yo tuve una, pues no una infancia mala, güey, pero tal vez algo como, pues más reprimido, güey. Y decir, y ahora estoy en Qatar, güey, estoy en eso, ver, o sea, que lo que nos contaron, pues realmente que también es neta, ¿no? O sea, saber decir, güey, nos quejamos de los qataríes, güey, que tienen a sus mujeres tapadas, pero pues aquí las matamos, güey, ¿no? Y tienen sí, razón, güey. Pues ¿no? Fue una plática muy, muy, como lo habíamos dicho desde el inicio, era una plática muy amena y fuera de futbolísticamente hablando, uh-huh. Y cambio de conocer más culturas con nuestro amigo Fabián, que él sí me sorprendió la forma en que lo platicaba, más emotivo y más cultural. Entonces, la verdad, sí fue uno de los capítulos como que más no se tocó a profundidad, digamos, futbolísticamente hablando, pero sí el tema de Qatar, cómo lo vivieron, bueno, ellos y el hecho de cumplir sus sueños. Desde que nos mandaba los audios, güey, yo sí me quedaba bien pendejo que nos mandaba, güey, este es un país que se creó, que eran exportadores de perlas, encontraron el petróleo, güey, dije, ¿y este güey cómo sabe tanto, güey? O sea, me quedé impactado. Y la neta es que digo, pues qué chido por el buen Fabi, güey, por el buen Alonso y por el buen Bola que tuvieron la oportunidad de estar allá. Pero yo siento que ese fue el más serio, güey, que tuvimos, güey. O sea, el más serio. De ahí, exacto. Yo, de los modos, y en el que me, o sea, el que también disfruté un chingo fue el de El de las luchas, güey. Ah, ese estuvo, güey. Ah, ese entra entre los mejores, amigo, porque había tanto tema que platicar con este. Ay, se me fue su nombre, ¿cómo se llamaba este niño? Se me fue. Bueno, el de LLP, de Lucha Libre Potosina. La verdad, debemos de invitarlo el siguiente año, amigo, ¿eh? La verdad, tenemos que invitarlo el siguiente año para que nos dé otra cátedra de luchadores. Y más porque parecíamos niños chiquitos, estoy yo platicando. Pero ahora que se traiga unos pinches luchadores, güey. Exacto, para que nos diga acá bien macizo de cómo está la situación en el mundo de la lucha y lo que lleva el día a día. Pero con él, la neta, fue una de las mejores. No digo que no todas fueron buenas, pero una de las que más me... Ahí nosotros nos convertimos como niños, contándonos nuestras anécdotas y lo que vivíamos. Sí, la neta es que sí, güey. Fíjate que el de miedo, pues realmente, pues nos hizo el parito este de actividad paranormal, porque pues realmente íbamos a traer a otro compa que jalaba mucho con él. Desgraciadamente, pues él se tuvo que ir a Canadá y ya no pudimos tener la oportunidad. Pero el otro año, aunque no sea en Día de Muertos o en noviembre, vamos a traer a este compite que se llama Nano, de Cuando Chilla el Muerto, ¿no? Se llama. Uh-huh. Y lo vamos a traer porque también nos quedamos picados con esa entrevista, porque pues este buen Armando, si no mal recuerdo, de Actividad Paranormal, pues nos dijo que realmente pues también iba empezando él, y pues el Nano sí ya trae más experiencia, y pues a ver qué sale en esa nueva temporada de Chaburruqueando, y a ver qué tal nos va con este... con Ano, ¿no? En esos temas del diablo. Estuvo bien esa plática, nada más que me hubiera gustado un poco, que también nos dimos entrada mucho, de platicar más de experiencias, sino fue como más platicó más como el detalle de cómo hacía su trabajo, más uh-huh. no de experiencias, pero la verdad estuvo muy bueno, aunado a sus historias que él nos contaba y las que tiene en redes sociales, súper bien, la verdad. Pero güey, también, ¿sabes cuál me gustó mucho? La del Reiki, güey. Con esa, esa también. Con Chio y con esta Ana Karen, güey. Ellas también nos las pasamos súper bien. Y no se diga también de esta Jimena Colunga, de Feroz. De Feroz. Penúltima invitada. No manches, me la pasé de lujo con ella también. Y ya vamos a empezar a trabajar con ellos, pues ahí en que nos manden a las bandas que vamos a tener a los Whisky, no sé, no me acuerdo, mentiría el nombre y no la quiero cagar. De Whisky Gospel, algo así. Ándale, Whisky Gospel, nos van a mandar a los, algo de... Alimandraco, no recuerdo bien su nombre, chicos. De los Brothers, algo de Brothers. Exacto, vamos a tener a muy buenos invitados. Vamos a ser muy bonita mancuerna con Jimena. Le mandamos un fuerte abrazo y vamos a conocer más grupos emergentes que ustedes deben de conocer, para que también nosotros ya de chaborruco no salíamos de Alejandro Sanz, amigo. Exacto, yo ya andaba más ruco, ya andaba también poniendo hasta Chicoche, güey. Ya estábamos más para atrás. Sí, pero pues yo creo que fue un buen año, güey, pues como dices, o sea, tuvimos bandas grandes con cosas, pues también estuvo chido el de las uñas y pestañas, güey, ¿qué otro? No, es que no quiero decir los nombres porque la neta alguno se nos va a ir y no quiero que mencionemos, el de los compas, güey. El de que tenemos a todos nuestros compitas, güey. Pues también es el tomo. Estuvo cábula, ¿no? Los trajimos dos veces este año, pues uno para platicar de experiencias entre amigos y otro, pues el del mundial, ¿no? Pero... sí, esa estuvo muy buena, la verdad, esa también me encantó. Con los compas, la verdad, sí ha sido una de las... Es que cuando nos juntamos, a veces hasta nos tenemos que poner un pinche bozal. Un tapabocas, güey, sí. Güey, valemos madre, güey. Decimos tan madre y media que la neta sí. Yo, la neta, Chavo Ruco, es de los programas que más planeamos, güey. Porque dijimos, no se puede decir esto, no se puede decir lo otro, no se puede decir esto, güey. Porque pues íbamos a acabar quemados, güey, ¿no? Exacto. Y no con nuestras mujeres, sino pues con los compas, güey, ¿no? Entonces, porque pues, no, nunca hicimos nada malo o que afectemos a nuestras esposas, sino entre nosotros, pues es mejor a veces quedarte callado los secretos que andarlos divulgando. Exacto. Entonces hay cosas que sí dice uno, no, espérate. Pero la neta, nos las pasamos de lujo este año. La verdad, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que nos brindó Resistencia Radio y el hecho de que cada semana nos presten sus oídos. La verdad, yo estoy muy orgulloso y muy feliz. Espero que el siguiente año sea mucho mejor que este y tengamos ya más bases y más escalones ya pisados, nosotros nos falta mucho por aprender, ya pero... Ya quiero llorar, güey. Bueno, para que nos vaya súper bien, pero ¿qué proyectos hay, amigo, para no, este No, pues vámonos este a año. Rolita, vámonos a otras dos rolas y ahorita regresamos y ya empezamos a platicar de eso, ¿te late? Bueno. Sí. Pensé que dije otra vez, malditas fallas de siempre. Dije no, y no podía faltar en el último programa. Entonces, pues vámonos con Jumbo. Pues esta es una de las rolas que no son nuevas, pero pues creo que coincidimos el buen Martín y su servilleta, que son de las que más nos gusta. Jumbo con Fotografía, del disco Restaurante. Y pues a nuestros buenos compitas de Yucatán a Gogo, que siempre nos andan dando like a lo que les subimos. Y pues vámonos con esta rola que se llama Vamos al Toquín, que también es nueva. Es nueva y salió este año. Entonces, pues vámonos con esas dos rolitas de Yucatán, Agogo y Jumbo. ¿Va? Entonces, ok, me parece súper bien, amigo. Vámonos con esa y ya volvemos para despedirnos. Exacto, así es. Entonces, ahorita regresamos, ya saben, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Ya regresamos, chavorrucos, a nuestro último programa de este año. Ahí vamos a ponerle hasta un sonido de lloriqueo ahí, ¿para qué? Porque pues se nos acabó el año y estamos a 5 meses, mi estimado Martín, de cumplir el año de este programa de Chavorruqueando. Y pues la verdad es que nos las hemos pasado bien, como hemos platicado, hemos contado nuestras anécdotas, hemos cotorreado con la buena banda, trajimos a a un muerto de Resistencia Radio que se llamaba el Grinch con artefacto. Le mandamos un saludo a ese carnal. Pero pues realmente pues estamos agradecidos, ¿no? Con toda la banda esta de Chavorruquean, de Resistencia Radio, con el Chaco, con Esaú, que son los acá los jefes máster de Chavorruquean, de Resistencia Radio. Sí, amigo, la verdad, estuvo muy bien. Yo espero que el siguiente año sea mejor. Espero que tengamos más radio escuchas digitalmente. Entonces, sí fue una muy buena, este año ha sido una muy buena aventura. Y bueno, pues ¿qué más deseos les podemos dejar a todos? Que se la pasen súper bien con la familia, amigo. Pues sí, exactamente, que se la pasen bien, que todos estos propósitos que se van a proponer el día 31 se cumplan, que se cumplan lo más pronto posible, que si tienen algún familiar que se recupere, que si tienen alguna mala racha, recuerden que todo se tiene que terminar para volver a iniciar, que todo lo malo, recuerden que lo bueno es que tiene que llegar su fin y que le sigan echando ganas todos esta familia de Chavorruqueando que hemos hecho. Yo creo que tenemos muchas, muchas personas a las cuales agradecerle, en especial a Josh, a María, por siempre estar ahí apoyándonos, por estar callando a los niños, ¿no? De, oye, están grabando o algo así, ¿no? Sí, se la viven el miércoles, sí, es un poco complicado en las noches porque luego están todos ahí echando coto, y más ahora que vienen vacaciones, pues imagínate. Exacto, entonces, pues, a nuestros fieles radioescuchas, nuestros compitas, mi madrina de allá de Buen Tula, sin albur, bueno, no, ya está en Pachuca, mi buena madrina Ángeles, les mando un saludo al buen Beto, a todos, a toda la pandilla de Colombia que siempre está al pendiente de nuestros programas, muchas, muchas gracias. Y mi estimado Peque, pues no me queda más que desearte igual, que todos tus sueños y tus propósitos se vuelvan un éxito, que este programa siga creciendo junto, que sigamos ahí, se oye medio gay, pero que sigamos caminando de la mano en este programa. Y pues, mi estimado, sabes que te quiero un buen, y pues a darle, mi estimado. Al contrario, amigo, te deseo también, yo también estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, y igual sigamos caminando. Me gustaría un abrazo tipo Mbappé con Giroud, estaría Ándale. Chingón. Exactamente. Tú me cargas. Entonces, y yo te cargo. Los dos, ahí quien pueda, nos turnamos. Entonces, la verdad, igual deseo lo mejor para ti, que todo este año, el 2023, sea uno de los mejores. Ya es momento que demos el brinco en muchas cosas y que nos vaya súper bien, como siempre nos ha ido. Y pues para todos también, igual les deseamos que se la pasen de lujo en este inicio de, pues así que feliz año nuevo, que se la pasen súper bien y que todos sus propósitos los cumplan, menos los de dieta ni los de ejercicio, porque luego les cuesta mucho. Yo creo que uno de 3 de 10 sí lo cumplen, los otros 7 seguimos en la estimado, panza. Yo sí lo cumplí este año, güey. ¿Sí? Estás dentro de los 3 de 10, hermano. Fíjate que lo malo es que en los últimos 2 meses ya no pude, porque me traigo un tirón ahí en la pata, pero me aventé todo un año corriendo, güey. Qué chingón. Entonces, ahora que te vea, vas a estar más flaco, me imagino. Pues sí, o sea, sí, había bajado casi 10, como 15 kilos, güey. Ah, está bien, amigo. Pero pues en 2 meses sabes que también le puedes poner en su madre. Entonces, y más en diciembre, mano, pero... Sí, pero ya lo hiciste, entonces ya es como calidad de vida, ya lo vas a llevar siempre, sí, o sea, no lo vas a soltar. Exacto, entonces hasta cuando no lo hago me siento mal. Pero pues muchas, muchas felicidades a todos los chavorrucos, ya saben, aquí andamos y nos estamos viendo, nos vamos de vacaciones y regresamos... Hasta después de Reyes, ¿no? Nos vemos el 16, chavorrucos, aquí el lunes 16 de enero, aquí vamos a estar en Resistencia Radio. Perfecto, con otra temporada, sería la segunda temporada, ¿no? Ya. Exacto, Chavorruqueando 2.0. Exacto, entonces vienen nuevas cosas, nuevas situaciones, nosotros igual y nos pintamos el cabello. Ah, no, ¿verdad? Eso ya sería como cerrar ciclos. Entonces, cálmate tú, Nodal. Exacto, más tatuados que nunca. Entonces ya veremos qué situaciones vamos a encontrar el siguiente año, y pues la vamos a pasar súper bien. Entonces nada más nos vamos de vacaciones y regresamos junto con los Reyes Magos. Exacto, a ver qué nos trajeron. A lo mejor nos traen micrófonos nuevos. Ay, ojalá. Va, pues ya estás, mi estimado Peque. Y pues la última canción, vamos a dejar una canción de Navidad. A ver cuál, porque no tenemos ni una. Mira, tenemos una rola ahí que todo el mundo la cantó cuando estábamos niños y algunos. Rodolfo Moreno. No, es la de Ven a Bailar, que ya llegó la Navidad. ¿Con Tatiana? Hay varias, pues está Tatiana, está con Mijares, con Lucero. Vamos a escoger con quién ahorita, con quién se oye mejor, pero está esa rolita para que pues se la pasen súper bien. Y más ahora que ya pues estamos en fiestas decembrinas y próximamente Año Nuevo y la rosquita. Y después ya los tamales. Exacto. Pero bueno. Y si se ganaron la herencia, nos invitan a la casa, chavorrucos. Exacto, no olviden, no construyan ahí en casa de los suegros, construyan en otro lado, ¿va? Va, pues ya están, ahí nos estamos viendo y pues feliz año 2023, mis chavorrucos. Aplausos para este ahí que suene todo ahí en Chavorruqueando. Muchas gracias. Gracias a todos. Exacto, pues ahí nos estamos viendo y pues ya se las abritas. Si tienen tele, pues ahí se ven. Cuídense mucho, chicos. Feliz año nuevo. Un fuerte abrazo a todos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Tucanes de Tijuana y vamos a presentarles este tema de todo corazón para que se llenen de espíritu navideño, un tema que los invitamos a que se diviertan, a que disfruten la Navidad, a que disfruten principalmente la vida. Con mucho cariño aquí les presentamos este tema que se llama Ritmo Navideño, los Tucanes de Tijuana. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Échale, primo. Navideño, pero con mucho sabor. Los Tucanes de Tijuana. ¿Quién se le primó? Ya está aquí la noche buena. Ya está aquí la Navidad. Dice adiós el año viejo. Tristes, este ritmo es pa' gozar. Si estás con tus tíos, feliz Navidad. Si estás con tus primos, feliz Navidad. Y es mucho mejor dar que recibir, dijo Santa Claus. Y también un boxeador. Oh, oh, oh, oh. Si estás con tu esposo, tu esposa, feliz Navidad. Si estás con tu abuela o abuelo, feliz Navidad. Si estás con tu hermano o hermana, feliz Navidad. Si estás con tu novia o novio, feliz Navidad. Si estás con amigos o amigas, feliz Navidad. Donde quiera que estés, como quiera que estés, feliz Navidad. Y a todos los tucasillos, ¡feliz Navidad! Y ahora queremos un grito, pero con espíritu navideño. ¡Eh! ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.